Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Tini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También estamos en vivo por Facebook, ahí puede escucharnos y también vernos aquí en la cabina del estudio y enviarnos corazoncitos, likes o sus mensajes por escrito si no se le permite hablar porque está en medio del trabajo. Familias, el tema de hoy es ayuda para víctimas y testigos de crímenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: el que busca, encuentra. No hay peor gestión que la que no se hace, y el que persevera, alcanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Aproveche y llame con sus consultas, comentarios o consejos al 415-455-0102. ¿Sabía usted que la Constitución del Estado de California le garantiza ciertos derechos a las víctimas y testigos de crímenes sufridos en los Estados Unidos, no importa dónde haya nacido la víctima? El Programa de Asistencia para Víctimas y Testigos de Crímenes protege y defiende esos derechos. Pase lo que pase en Washington, en California existen programas que apoyan a nuestra gente que encara adversidades mayores o menores cada día. Sin embargo, muchas personas que pudieran aprovecharlos no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan. En mi trabajo como psicóloga comunitaria escucho y veo a diario lo difícil que es para muchos hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños sobrevivir y seguir adelante en estas tierras y en estos tiempos, especialmente si han sido víctimas o testigos de crímenes que impactan su pensamiento, sentimiento, comportamiento, funcionamiento. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, es un crimen y crea traumas que causan más temores y sufrimientos, y a menudo las víctimas sufren de más por no conocer y utilizar la ayuda disponible. Así que informémonos con fuentes fiables, eduquémonos y compartamos lo que hemos ido aprendiendo, pues hoy vamos a estar hablando sobre quién califica para asistencia como víctima o testigo de crimen, qué beneficios, servicios y recursos tenemos a nuestra disposición, cómo solicitarlos y aprovecharlos. Le invitamos a participar compartiendo sus propias inquietudes, interrogantes o ideas. También sabemos que quien prefiera llamar anónimamente, bienvenida y bienvenido. El número es 415-455-0102. Me siento muy bien acompañada en este tema con nuestro panel de consultores. En el estudio contamos con Nilda Fernández. Ella es la supervisora del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crimen en el Condado de Marin. Y este programa es uno de los padrinos o patrocinadores de nuestro programa y siempre es un placer tenerle con nosotros, Nilda. Muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Es un placer estar aquí, compartir y tratar de ayudar a las personas que necesitan. De eso se trata. Y es un verdadero gusto colaborar y trabajar con personas como usted, que teniendo una responsabilidad tan seria y importante como la tiene, sabemos que la toma a pecho y de corazón. Y aparte sí, de estar gracias. Aquí y sacar tiempo de su trabajo para llegarse acá, están los fines de semana en las ferias de salud y en los eventos y comunitarios y demás para informar a nuestra gente que lo aproveche. Así que qué bueno que tenemos en una posición de esta influencia alguien en nuestra tierra, de nuestra lengua, de nuestra cultura y buena gente. Muchas gracias. Muchas gracias. También de la oficina de la Fiscalía del Condado de Marin contamos con Ceci Cibrián, quien es especialista en servicios de compensación a las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos, Ceci. Hola, buenos días a todos. Maravilloso, gracias por venir otra vez. Gracias. Y me imagino que su dulce sonrisa y su voz tan calmada ayuda a las personas que están alteradas, espantadas o traumadas por lo que han pasado. Sí. Así que es bueno contar con alguien de confianza en esa posición. Sí, gracias. Sí. Y hablando de alguien de confianza, nuestro colega y compadre abogado Gómez. Kenneth Martinson es abogado, líder comunitario. Él defiende y promueve los derechos de nuestra gente aquí, allá y más allá. A veces nos preguntamos cómo lo hace. Él de los que va a Sacramento cuando quiere Sacramento y a Los Ángeles, a la China y a la Conchinchina. Aparte de ser padre de familia y de ser fiel abogado de sus clientes. Gracias por su trabajo y gracias por venir. Gracias, doctora Marisol y estimados panelistas, y espero aprender mucho hoy. Para eso estamos. Y por vía telefónica, le damos las gracias anticipadas y una cálida bienvenida a una señora víctima y a un señor víctima, que van a compartir un poco de su experiencia, porque a veces es escuchando y aprendiendo de quienes han estado o están en situaciones como estas que decimos, caramba, eso me pasó a mí, o conozco a alguien que tiene una situación similar, ¿qué puede ayudar? Tenemos más comprensión y más compasión sobre esta situación y ahí es que comienza la colaboración. Le damos la bienvenida, señora víctima. ¿Ya está el teléfono? Sí, buenos días. Sí, estamos aquí en línea. Buenos días, bienvenida y gracias por hacerse disponible a compartir un poquito de su historia. ¿Y el señor víctima se encuentra ahí también? Sí. Señor víctima, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta para hacer su programa y aquí estamos para ayudarlos. Cómo no, este programa es nuestro programa, suyo también, y sabemos que todos podemos estar en un momento dado en la posición de víctima. No es un papel el que se desea, pero una vez nos toca, hace falta tener esa valentía de reconocer esto no tiene que pasar, vamos a buscar ayuda y para eso estamos. Así que bueno, para comenzar el diálogo, vamos a abrir las líneas telefónicas para quienes nos quieran acompañar al 415-455-0102. Pero empecemos orientando en términos generales. ¿Qué es ese programa de asistencia a víctimas y testigos de crimen que creo que está en todo el estado de California? ¿Nilda Fernández? Sí, claro que sí. El programa de asistencia para víctimas y testigos es un programa donde brinda asistencia a todas las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de crímenes. Un ejemplo puede ser que han sido golpeados, ¿no? Asaltados con arma blanca o con cualquier otro tipo de ¿cómo se dice? Arma, ¿no? De arma, ¿verdad? O, por ejemplo, si una víctima de violencia doméstica, también se pueden pagar los servicios de terapia y ir a un psicólogo. Y si la víctima ha sido, por ejemplo, asesinada, los familiares pueden aplicar para pagar los gastos funerales también, ¿verdad? Y si alguien ha perdido el salario a causa de ese crimen, también puede aplicar para el programa. So, hay una diversidad de ayuda que se provee. Así que hay una diversidad de condiciones o de situaciones que se consideran crímenes. Por lo general son crímenes violentos, pero no tiene que haber un arma de fuego. Exactamente. Y hay una variedad de servicios o beneficios que podemos aprovechar porque estos derechos protegen a toda persona que está en esa situación. ¿Califica a alguien que no haya nacido en este país? Todas las personas califican. Aquí no se tiene en cuenta ningún tipo de estado migratorio, nada de eso, ¿verdad? Ha sido víctima y califica. Vamos a hacer énfasis aquí porque eso es muy importante. Sin excepciones, si el crimen sucedió en este país, no importa de dónde vienen las personas que estuvieron involucradas como víctimas o como quien cometió el crimen, estos derechos a las víctimas y a los testigos califican. Y cuando se considera testigo, usted habló de los seres queridos o de los sobrevivientes, pero ¿los testigos son quienes están presentes en el crimen? Sí, así es. Así que aunque la persona no haya sido, digamos, agredida directamente, si observaron lo que sucedió, son también, califican para el programa. Quizás sí. De los ejemplos que pienso que son los más obvios es en el crimen de la violencia doméstica, que muchas veces los hijos, niños, adolescentes, no estén siendo maltratados directamente, pero por ser testigos de esa violencia entre los adultos, ellos también contarían. Sí, por ejemplo, si hay un incidente, una situación entre los papás, digamos, ¿no? En la cocina o en la sala y los niños están en el dormitorio o están durmiendo y no han escuchado nada, generalmente eso se dice, ¿verdad? Uh-huh. Ellos califican también, basta que estén ahí. Muy bien, así que sí. No importa la edad de la persona, niños, adolescentes, adultos, personas mayores, si fueron directamente involucrados en el crimen como víctimas o si observaron, escucharon lo que sucedió, cómo se ha encontrado, que eso impacta en el sistema nervioso, califican para esos servicios como la terapia. ¿Qué otro tipo de servicios paga cómo compensa el programa de víctimas y testigos de crímenes a las víctimas? Ceci Cibrián. También cuando la gente necesita que ir al hospital, son gastos médicos también, el programa puede ayudar con eso, gastos médicos. Así que sabemos que la cuestión de la seguridad es complicadita a veces, sobre sí. todo si no tenemos estatus legal, así que no importa, los no gastos legales y legales de salud física, salud psicológica, salud dental, que si me tumban los dientes en sí, también el programa ayuda para eso también. ¿Y qué tal si el crimen pasó en el pasado y ya yo tuve que pagar por aquello? ¿Se me reembolsa? El programa del incidente tiene 3 años para aplicar para hacer la solicitud. Son 3 años del incidente. Así que es importante. Muchas veces esperamos por muchas razones antes de pedir ayuda. A veces es porque no sabemos, pero mejor no esperar, sino preguntar, porque muchas veces... las cosas toman tiempo, pero si es en los últimos 3 años, definitivamente se le puede hasta compensar si califica su situación por los gastos que haya tenido mentales, dentales o físicos. Sí, nosotros, por ejemplo, inmediatamente que recibimos un reporte policial, nos contactamos con la víctima y de inmediato es asignado una persona, una trabajadora que va a estar en contacto con la víctima, y lo primero que nosotros hacemos es asistirlos en llenar los documentos para este programa, porque obviamente es un impacto, ¿no? De que la persona sufre y necesita ver al terapista, al psicólogo uh-huh. de inmediato. Y esto demora unas cuantas semanas, por eso hay que hacerlo de inmediato. Qué bueno que están conscientes de que urge, la ayuda urge, no solamente de detener la sangre o de poner yesos o de poner los parchos físicos, sino que la terapia psicológica para quien ha sufrido un evento traumático como ser víctima de crimen debe comenzar pronto para que empecemos a sanar pronto. Así que sanar, sí. A cenar también, pero eso es otra idea. Totalmente, sí. Maravilloso. Sí, familias, sí. Estamos hablando sobre las ayudas, los servicios, los beneficios del programa de ayuda para asistencia. De asistencia para víctimas y testigos de crímenes en el estado de California. Si tiene consultas al respecto, 415-455-0102. Abogado Gómez siempre está pendiente de los temas que presentamos en este programa. ¿Y por qué le llamó la atención ofrecerse a participar? Bueno, porque a mí me gusta aprender. Así sea profesional, no quiere decir que no vaya a aprender y conocer gente buena. Tiene una pregunta para las panelistas. Hoy en día hay mucho movimiento, conocimiento, concientización sobre el acoso sexual. Una persona que sea empleada en un hotel o un restaurante y que venga siendo afectada por los huéspedes o por los clientes del restaurante, ¿puede pedir ayuda con ustedes si se encuentra, manoseada o intimidada por este tema? Es una muy buena pregunta y eso pasa constantemente. Lo primero que esa persona necesita hacer es reportarlo a la policía. Aún antes de hacer recursos humanos del trabajo y demás, sino como es un crimen, es un delito, reportarlo a la policía es el primer paso. Así es. Este programa, uno de los requisitos es para aplicar para este programa, es tener el reporte policial. Así que a veces la persona se lo ha dicho a su abogado o a su familiar, que se haga un cargo, que haya un reporte policial uh-huh. para que ese número es lo que empieza a rodar la pelota, como decimos, para ver qué ocupa y qué beneficios calificaría. Así es. Y quiero recordarles también que las personas que necesitan, que tienen alguna pregunta, alguna duda, que nosotros tenemos un teléfono 24 horas al día y lo estamos chequeando constantemente. Cualquier mensaje, cualquier cosa que necesiten, estamos en el 415 473-5080. Y si nos está escuchando, apunte ese número en su teléfono, páselo porque no sabe cuándo le puede servir a usted o a otra persona. Lo tenemos en nuestro marcalibros que anuncia el programa de radio. Gracias a la Fiscalía del Condado de Marin quieren diseminar ese teléfono por todas partes. Si el crimen no sucedió en el Condado de Marin, ¿lo pudieran conectar con otros condados o otras áreas? Totalmente. Sí, cualquier duda, cualquier pregunta, que nos llamen. O también nos pueden buscar, a veces hay personas que les gusta mejor ir en persona, hablar con alguien, ¿verdad? No dejar un mensaje. Estamos en el Civic Center, en el 3501 Civic Center Drive, y no, nuestra oficina es en el primer piso, la oficina es 145. ¿Es cuestión de llegarse o se debe llamar cuestión primero de para llegar, cita? Somos cuatro personas que hablamos ahí español y siempre dispuestos a resolver sus en familia. Exactamente. Bueno, no siempre, digamos, horas de oficina, lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes, okay. Así es. Uh-huh. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre la ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Queremos oír los testimonios de señora y el señor víctima que están en línea telefónica y haremos eso después de recibir esta primera llamada, porque precisamente parece que escucharon lo que estábamos hablando del reporte a la policía y tiene una pregunta a la señora Mariana. Bienvenida al programa, Mariana. ¿Cómo le servimos? Hola. Hola. Hola, quise saber si hay riesgo que pueden deportar a mi marido si yo tuviera miedo de él y llame a la policía. Él no tiene papeles. Así que, digamos, si usted es víctima de violencia doméstica y reporta ese crimen a la policía, si su esposo no tiene papeles, si pudiera involucrarse a eso. Sí, vamos a recordarle a nuestra audiencia que no vamos a dar consejos específicos porque cada caso es diferente, pero en términos generales sabemos que la víctima siempre estará protegida de ICE porque no tiene que ver con inmigración este programa. Pero es cierto que a quien se le acusa de un crimen, si va a la cárcel, ahí puede llegar ICE, ¿no es cierto, Nilda Bueno, Fernández? La experiencia que yo tengo aquí específicamente en Marin County, la policía no está trabajando conjuntamente con el Departamento de Inmigración. Que yo sepa, hasta ahora no he escuchado todavía que han venido inmigración y los ha arrestado, ¿verdad? Uh-huh. Por cuestiones de papeles. Eso es una buena noticia aquí en Marin County. Ahora, lo que sí sé es que si una persona ha cometido un crimen, que es un crimen mayor, es un delito mayor, entonces lo arrestan y ahí ponen un hold de inmigración. Uh-huh. Eso sí. Así que en la acusación como tal, por lo general las policías, sobre todo en California como estado santuario, por lo menos la policía de Marin, uh-huh, en San Rafael, en Novato, han hecho un compromiso de queremos proteger a las víctimas para que se queden y hacen los reportes. Una vez, si se encarcela la persona en la cárcel o en la prisión donde los alguaciles, el sheriff, son los que están a cargo, eso puede ser otra historia. Pero lo importante para la víctima es saber, es usted, su responsabilidad es cuidarse a sí misma, a sus hijos, si hay consecuencias para quien la maltrató, eso es consecuencias del comportamiento, pero a veces por esos temores de que deporten a quien me está maltratando, nos quedamos en una situación abusiva. Vamos a hablar más de la violencia familiar en un programa próximo. No es fácil, por eso siempre yo hago hincapié a las personas de que, número uno, vivimos en un país y en un condado donde hay mucha ayuda, hay muchas opciones, ¿verdad? Las personas se quedan a veces en una relación abusiva por infinidad de razones, uh-huh, y generalmente es lo económico, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me quedo en esa relación o me voy a hacer pobre? La ¿no? necesidad es exacto. Esto. Vivienda, entonces, trabajo. Es importante saber que siempre, siempre hay opciones y hay la ayuda. Uh-huh. No están solos. Y aunque no se puede garantizar, como dije, de que por ser abusado no se le va a mandar a regresar a su país de origen, lo cierto es que conozco muchos señores y señoras acusados de crímenes que no han sido deportados. Cumplen exacto. su probación, cumplen sus sentencias, pagan sus multas y no son deportados. Así que no es una consecuencia automática. Familias, hablando de víctimas y testigos de crímenes, esperamos que eso le haya servido. ¿Algo más, señora Mariana, o le pasamos el micrófono a nuestros invitados? No, gracias. Nada más. No, gracias a usted. Fuera del aire le vamos a dar el número de la oficina de la... El Centro para la Paz en Casa en el Condado de Marin es el lugar encargado para ofrecer todo tipo de orientación y guía a las personas en situaciones de violencia familiar. Y ahora sin más, adelante con su familia, señora Mariana. Ahora sin más, le pasamos el micrófono al señor y a la señora víctima, a ver si brevemente nos dan una idea de su situación que puede servirle a otras personas que nos escuchan. Adelante, señora víctima, ¿quiere comenzar? Sí, buenos días. Mi familia, más o menos hace como un año, fuimos víctimas de asalto que contaba con violencia física y también nos pegaron o nos atropellaron con un carro. Oh. Veníamos de un día familiar. Habíamos ido a una playa y de regreso decidimos parar en una tienda donde desafortunadamente encontramos a personas que estaban bajo la influencia del alcohol y las drogas. Estas personas empezaron a discutir con mi esposo, que estaba cuidando a nuestras hijas, y cuando salí de la tienda ya estaban discutiendo. Se acercó una muchacha a empezar a discutir conmigo. De ahí empezaron los golpes. Todo se salió de control. No supimos de dónde salía gente. Fueron bastantes personas las que nos golpearon. Había momentos que llegué a pensar que si eso iba a parar o que si iba a llegar alguien a ayudarnos, porque realmente estaba fuera de control la situación. Una situación suena espantosa. Imaginémonos, estamos en un día de familia, todo tranquilo, relajado, y que totalmente desconocidos, sin ninguna razón alguna, estén lastimándonos, asaltándonos, intimidándonos y lastimándonos. Hasta cuando se involucran armas, como usted dice, armas blancas, pueden ser cuchillos, pueden ser automóviles, pueden ser cosas que se lanzan y cosas que lastiman el cuerpo, pero también la psiquis. El señor que está al lado suyo, que es víctima también, ¿estuvo involucrado en la misma situación? Sí. Uh-huh. ¿Él quiere contar su perspectiva? Sí, claro que sí. Pues antes que todo, yo quisiera animar a la población, a todos los radioescuchas, que no tengan miedo en reportar cualquier cosa, si son agredidos, si son golpeados, cualquier cosa, no tener miedo, para eso tenemos las autoridades. Gracias por ese punto. Y a veces se tiene miedo, pero a pesar del miedo, buscar la ayuda, a pesar de que me estén temblando las piernas o la voz, es pedir ayuda. Defendernos quiere decir recurrir a quienes nos pueda servir, y aun si digamos sobrevivimos, afortunadamente ustedes vivieron para contarlo, el caso no se termina, porque lo ideal es que se cumpla justicia con las personas, que no vuelvan a lastimar a otros y que ustedes empiecen una recuperación con todas las ayudas disponibles, médicas, psicológicas, legales, laborales, de lo que sea. Así que gracias por estar disponibles a hablar de su situación. Al escuchar eso, Nilda, sé que nos conmueve, porque como esos hemos oído historias que estremecen. Sí, realmente todos los días, ¿no? Nosotros aquí en Marin County pues tenemos 13 estaciones de policía, y de las 13 estaciones recibimos reportes policiales de diferentes tipos de casos, ¿verdad? Es un trabajo intenso. A nosotros nos apasiona ayudar a la gente. Somos 8 en el programa, y como decía el señor víctima, de que repórtenlo a la policía, es la única forma en que pueden recibir la ayuda necesaria, ¿no? Para ir al psicólogo, uh-huh, o para sus gastos. Y ahí nos podemos aprovechar ese caso para informar más. Así que usted dice, no importa su estado migratorio, no importa su edad, no importa sus ingresos. No importa absolutamente nada. O sea, usted puede ser millonario o pobre, pero estos son derechos que por ser víctima califica. Efectivamente. Uh-huh. Sí. En caso de que las personas involucradas no están documentadas, ¿cómo se relaciona esto a la visa U? Porque sabemos que a pesar del temor, como dice víctima, el pedir ayuda vale la pena, porque puede tener un beneficio hasta para ayudar con el estatus migratorio a la larga. Sí, justamente esto es muy importante, y gracias por traer esta tema aquí al aire. Hace unos, ya muchos años atrás, más de 15 años atrás, que hay una legislación, digamos, ¿no?, el Congreso, donde creó esta visa U. Uh-huh. Esta visa U está diseñada para todas las personas que han sido víctimas de un delito violento, que han reportado a la policía y que han cooperado en el proceso, en el sistema, ¿verdad?, yendo a corte y todo eso. Entonces, hay un caso, por ejemplo, un señor escuchó el programa de la vez pasada que estuve acá y nos llamó. Él ha sido víctima en el año 2000-2001 y han pasado 17 años, ¿no?, de esa situación. Y me preguntaba si realmente podía él aplicar para la visa U. Bueno, primeramente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que hago es, váyanse a hablar con un abogado de inmigración. Yo les digo, me parece que es usted un candidato, ¿no? Así que, ¿no? Entonces ya siendo candidato, ¿verdad? Y me llamó hace como 2-3 días, me dijo que sí, que está feliz, que realmente pudo aplicar para la visa. Eso es maravilloso, porque digamos que la situación, como en el caso de la víctima y el víctima, la familia entera está involucrada. Algunas personas quizás nacieron aquí, pero algunas otras personas, el estar involucrado en una pesadilla como tal, después que pase todo lo del caso y demás, quizás algo positivo que pueda salir de ello es que pudieron ajustar papeles. Exactamente. Pero para eso consulte con su abogado de inmigración. ¿No es cierto, abogado Gómez? Es muy cierto, y por favor, lo que dijo el señor víctima es muy animador, muy alentador, porque así se sienten marginados, tienen que hacer algo. Tengo una variedad de clientes, tengo un señor o señora transgénero que fue abusado por su pareja y le da pena porque ya viene marginado por ser transgénero. Pero cualquier persona tiene que salir adelante y luchar. Gracias por traer eso, porque los crímenes de odio, cuando el crimen tiene que ver por discriminación, ya sea porque seamos de dónde nacimos o nuestra identidad, orientación sexual o raza o etnia, eso también califica y hay protecciones. Familias, estamos hablando de esa ayuda, esa protección, esos derechos para víctimas y testigos de crímenes. Queremos orientarnos e informarnos. Vamos a poner unas guías donde ponemos algunos recursos con sus teléfonos. De vuelta tenemos la llamada de Anónimo que lleva un rato esperando y regresamos enseguida. Tome nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos recursos para víctimas de crimen en el condado de Marin. Programa de compensación de víctimas de California ayuda a pagar gastos relacionados con crímenes violentos, incluyendo tratamiento médico, mental y dental, gastos funerarios y reubicación. 1-800-777-9229. Fiscal del Condado de Marin representa legalmente a las víctimas de crímenes. 415-499-6450. Programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes acompaña y asiste a las víctimas y testigos a lo largo del proceso legal. 415-499-6450. Community Violence Solutions ofrece servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales. 415-259-2850. Centro para la Paz en Casa tiene servicios de recuperación para las víctimas de violencia doméstica. 415-924-3456. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente hay ayuda. El que busque encuentra, como dijimos en esa lista de recursos, como recursos. Hoy en el estudio contamos con Nilda Fernández, la directora del programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes en el condado de Marin, con Ceci Cibrián, que es especialista en compensación para las víctimas, nuestro colega, el abogado Gómez, respondiendo a sus llamadas y preguntas, y la llamada de este señor o señor anónimo lleva un rato esperando. Adelante, ¿cómo le servimos? Bienvenido al programa. Hola, buenos días. Oh, buenos días. Me da mucho gusto escuchar a la doctora Marisol. Y miren, yo pasé una situación hace ya casi 17 años. Oh. Sí, y yo hice el reporte a la policía cuando el papá de mis hijos me amenazó de muerte a mí y a mi niño, el mayor. El reporte, y no, solo le fueron a decir que ya estaban avisados ellos, que si algo nos pasaba a nosotros, pues obviamente él iba a ser el responsable. Este señor estaba, pues, obviamente, arrepentido de haberlo hecho. Uh-huh. Pero seguimos viviendo juntos un buen tiempo después de eso. Y hace unos 6 años sucedió otra vez una violencia física. No fue un golpe así de que me dejó marcas, porque eso es lo que preguntan primero los policías. Uh-huh. Pero le dije lo que había sucedido, porque yo le llamé. La pregunta es, yo obviamente no tengo papeles y necesito saber si después de tantos años esto me pudiera ayudar. Yo sé que ustedes no son nada de inmigración, ahorita ya lo reencachan de la civilidad, pero que usted sea yo. Sí. Gracias. No, entendemos, Anónima, y gracias en nombre de nuestra audiencia por traer esta situación que asintimos al escuchar, porque ciertamente hay que tener mucho cuidado con las palabras. La amenaza en sí misma se considera un delito. Cuidado con lo que decimos que no se puede tratar, tragar o borrar. Sobre todo amenazar contra la vida de alguien es algo que se debe tomar muy en serio. La señora Nilda Fernández le quiere responder. Sí, gracias por haber llamado. Quería preguntarte si esto pasó aquí en Marin County o en otro condado. No, es en el condado de Monterrey. Ok, no hay ningún problema. Si tú puedes conseguir el reporte policial de la primera vez que llamaste, mira, con ese reporte policial, tú puedes ir a un abogado de inmigración y no importa cuántos años hayan pasado. Te voy a decir que si es como estás diciendo que te amenazó, como dijo la doctora, eso es un delito también, muy grave. Eres candidata para aplicar para la visa siempre y cuando haya un reporte policial. Y acordémonos, personas, familias, el que no haya una marca también o el que no haya un arma utilizado en la agresión no quiere decir que no es un crimen. Tenemos que respetarnos, tenemos que no causar intimidación y ni abusar de nuestro poder en nuestras relaciones familiares, de trabajo, de entre vecinos y demás, porque lo que se considera un delito aquí puede ser distinto a lo de nuestros países de orígenes y a veces nos metemos en problemas. Así que los mejores deseos. ¿Algo más, señora Anónima, o le voy a dedicar la canción? Muchísimas gracias por su atención. Gracias. No, para eso estamos. Pues a la señora Anónima y a toda nuestra audiencia le vamos a dedicar este pedazo de la canción No te calles, que es precisamente para las víctimas de la violencia entre parejas, uno de los crímenes más comunes y más dolorosos en nuestra sociedad. Aquí va. Alza tu voz, no te calles nunca más. Sabemos que su vida ya está en juego. No permitas que nadie la maltrate. No permitas que su vida se acabe. Nuestras voces, acordémonos, familia, si el que calla otorga, y cuando de crímenes se trata, si hemos sido un testigo, aun si las personas involucradas en el crimen no las conocemos, el ser parte del reporte de la policía contribuye a que se haga justicia, a que no se abuse del poder y a que las personas puedan seguir adelante una vez se sane de la victimización. Únasenos si tiene más comentarios, consejos o consultas, 415-455-0102. Y en la 1 tenemos al señor José. ¿Será el señor José amigo nuestro? Bienvenido, señor José. ¿Nos escucha? Sí, doctora, claro. Oy, que soy el mismo. Su voz la reconocemos. Hay varios José, sí. Pero este es el José que amigo nuestro. ¿Qué nos dice sobre este tema? Soy un radioescucha muy fiel de usted. Oh, para eso estamos. Un adicto a su programa. Uy, no, adicto, no, aficionado, seguidor. Sí, por lo interesante. Aliado. Oiga, doctora, mire, hay muchas testigos y víctimas de crimen. Por ejemplo, el crimen de algunas personas. Me dijeron, pero en anonimato también, que yo les podía hacer pregunta, porque hay mucha gente que le da vergüenza y pena a veces decir, y es por su estatus migratorio. Yo a veces los animo a que hablen, pero escuchen su programa, pero no se animan. Pero, por ejemplo, cuando una persona es víctima en su trabajo por hostigamiento, por su estatus migratorio que tiene, donde es presionado, pero sin embargo se hacen fuertes y viven ese tipo de detalles, ¿cómo se le puede ayudar a esa persona? ¿También puede reportar a la policía ese reporte y puede hacerse beneficiario de la visa U? Y me dijo también que qué proceso duraría para conseguir, por ejemplo, permiso de trabajo, porque decía él que en el momento en que ya sale al frente y empieza un proceso, pues el temor es el que empiecen a hostigar y no tenga trabajo, porque con ustedes documentados y vienen a trabajar duro, y es lo que más cuidan, a veces esa es la barrera tan grande de que ellos no lo hacen, y este crimen sigue caminando, y a veces el delito, el problema más grande son los rasgos psicológicos que quedan en la persona. Deberíamos de formar una infraestructura donde se le ayudará jurídicamente a apoyarlo a esa persona para que puedan conseguir un trabajo y salgan adelante. Esa es mi opinión. Uy, pues gracias. Y vamos a conversar un poquito de esto, porque ciertamente, jurídicamente, la justicia le toca hacer su parte, pero a todos uno de nosotros, como a vecinos, como compañeros de trabajo, como familiares, nos toca nuestra parte también de apoyo y solidaridad. Eso de la pena o de la vergüenza de que nos maltrataron o que nos abusaron porque no tenemos papeles y estamos más vulnerables, eso es de lo más que tenemos que reformar y cambiar. Y sacar coraje o valentía, como decía el señor, víctimas, aunque tengamos temor, porque sí tenemos, y quedan las consecuencias, necesito trabajar y demás. No es fácil, pero hay derechos que nos protegen. Nilda Fernández. Sí, gracias por su llamada, muy interesante comentario. Entiendo, mucha gente tiene miedo, tiene pena, tiene vergüenza, ¿verdad? Hay que dejar a un lado esas cosillas si sabemos que al final nos va a beneficiar, ¿no? Si hacemos el reporte policial. ¿Por qué pena o vergüenza el estar indocumentado? Las personas que cruzan por necesidad, nuestros migrantes, de la gente más valiente que hay. Y es por orgullo que nosotros nos tenemos que sentir por proteger a nuestras familias, por mantener a nuestra familia aquí y allá, es que hacemos los sacrificios que hagamos. ¿Por qué pena o vergüenza? Tiene miedo, más que todo es temor, ¿verdad? Más aún todavía con el tiempo que estamos viviendo ahorita, de las cosas que están pasando en Washington, realmente ha cambiado drásticamente la situación de nosotros los hispanos, ¿no? Pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y también el señor ha comentado sobre un harassment, intimidación en el trabajo, algo así que él dijo, ¿no? Entonces eso también es un delito, el harassment, y pueden reportarlo a la policía y de ahí se puede empezar a recibir la ayuda. Así que cualquier cosa que se sientan que son intimidados en el trabajo, repórtenlo a la policía. Eso es un harassment, que se le llamaría. Y puede consultar con invitados, con abogados laborales. No sé si tiene algo que decir, abogado Gómez. Sí. Tengo dos preguntas y dos respuestas que espero que asimilen. Querido público, ¿pudieron brincar la línea? Sí se pudo. ¿Pueden brincar el miedo? Sí se puede. Así es que, por favor, aprovechen los servicios gubernamentales. Pero cualquier abogado, como en persona, puede mover la situación de acoso laboral o sexual en el trabajo, traficar personas para trabajar a $5 la hora. Todo eso viene involucrado y hay que buscar todas las herramientas posibles. Y precisamente son programas como este creados para eso, para que quien se siente más vulnerable porque hay quien se está aprovechando y abusando, que sepa que tiene recursos, que no tiene que conformarse o aguantar o dejarse lastimar o humillar. Así que ojalá sus amigos, señor José, encuentren el apoyo y la valentía para buscar la ayuda. Familias, hablando sobre ayuda para víctimas y testigos de crímenes, antes de poner la llamada de anónima que llevo un ratito esperando, me toca poner estas voces de nuestra gente que también pueden servirnos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Saben qué es la Oficina de Víctimas y Testigos de Crímenes? Sí. Tengo una idea de esto, pero quisiera más información. No. Tengo una idea de esto, lo mismo, queremos una información más mejor. No. No. ¿Qué ayuda dan si somos víctimas o testigos? ¿Qué crimen califica? ¿Cuáles son mis derechos sobre la violencia doméstica? ¿Cómo ayuda en inmigración? Yo quisiera saber qué beneficio trae la práctica del yoga. ¿Desde qué edad se puede empezar a hacer yoga? ¿Y cuáles serían los resultados después de una práctica larga? Yo creo que ahí pasaron a los comentarios del programa de yoga de la semana pasada, pero no, fue la clase de padres donde dijimos, ¿usted sabe lo que ofrece esta oficina? Y la mayoría decía, bueno, tengo una idea, pero la verdad no. Así que si escucha y aprende hoy, puede compartir lo que sabe con sus amistades y quizás ellos han sido o están siendo o puedan ser víctimas y testigos y pueden aprovechar los recursos. Ahora sí le pasamos el teléfono a Anónima. Bienvenida, gracias por esperar. Adelante, señora Anónima. Buenas tardes, qué emoción poder haber agarrado línea, siempre lo escucho, pero nunca agarro línea. Oh, bienvenida. ¿Y cuál es su comentario, consejo, consulta? Okay, mi comentario es para exactamente nosotras las amas de casa, uh-huh. Que pues a veces sufrimos por ignorancia. Entonces, hace 8 años exactamente, mi hijo tenía 1 año y mi esposo un día entró a la casa y dijo, mañana a mis hijos les voy a llevar a sacarle examen de ADN. Y yo me quedé así sorprendida, pero bueno, no le puse importancia. Nunca peleábamos, nunca discutíamos. Cuando mi hijo tenía pronto una próxima cita con el pediatra, le pregunté al pediatra, disculpe, ¿dónde le puede sacar examen de ADN a mi hijo? Y me preguntó, ¿por qué? Pues yo no sé, mi esposo quiere hacerle examen de ADN a los dos. Entonces le dijo a mi esposo que esperara afuera, lo sacó de la clínica. Y me dijo, ¿le pega a su esposo? Y le dije, no, nada, nosotros no discutimos, pues solo fue un comentario que él hizo. Y me dijo, ¿usted sabe que eso es violencia psicológica? Y yo le dije, no, yo no sabía. Y me dijo, pues esos son los números que usted puede llamar para hacer examen de ADN a sus hijos. Entonces yo llamé a esos números y me dijeron de que debía llevarlo a corte y que después de la corte tenían que, de parte de la corte, una orden para hacer exámenes de ADN a mis hijos. Y la cosa es de que uno pida ayuda a un profesional, no a la vecina, por eso. Ese es un buen punto. Y disculpe que por falta de tiempo creo que vimos la situación. Así que lo que se puede considerar abuso psicológico o abuso emocional a la pareja o a los hijos, como el decir es quiero la prueba de ADN, ese de decir eres mi hijo o no eres mi hijo, o te abandono si la ciencia me dice que no eres mi sangre, o estoy abusando de infidelidad a tu madre, ese tipo de ambiente de tensión psicológica, conflicto, que puede ser muy dañino para los niños, puede considerarse abuso infantil. Y por cierto, el abuso infantil en sí mismo puede ser uno de los crímenes que protegen este programa. ¿Nilda? Como dije anteriormente, siempre y cuando hay un reporte policial, nosotros podemos ayudar a todo el mundo, niños, adultos. Así que ese sería el primer personas paso. Mayores también, que ocurre mucho eso, sí. Uh-huh. Sí. Y también, señora Anónima, les recomiendo que a usted o a su amiga, quien esté involucrada en esa situación, pueda aprovechar la terapia. Porque en la terapia individual podemos aclararnos, fortalecernos y conectarnos con los recursos para poder salir de situaciones de intimidación, aun si no calificara como un crimen violento, si estamos en una relación no saludable que esté impactando a nuestros hijos y a nosotras mismas, merecemos más, merecemos mejor. Y sabemos, en el condado de Marin, para terapia es el 888-818-1115, según su situación la conectan con terapistas. Y en otros condados hay otros recursos, así que ojalá se dé la oportunidad. Familias, hablando sobre ayuda para testigos y víctimas de crímenes, abogado Gómez, ¿quería añadirle? Solo quería felicitar a la señora Anónima porque la perseverancia es maestra de tal. Y él nos enseñó algo hoy. Cierto, cierto. Así es. Familias, hablando sobre este programa, estos derechos, esta ley, este anuncio de servicio público nos lo resume muy bien. Aquí va. Esto de verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ese fue el teléfono que dimos al principio. ¿Cómo es, Nilda? ¿Cómo es, Nil? Ceci, el teléfono de la oficina es 415-473-5080. Muy bien. En la pausa estábamos hablando sobre un poco sobre los testigos. Ceci Cibrián. Nilda Fernández. Los testigos también. Los testigos también califican para terapia. Obviamente no para gastos médicos porque no es la víctima principal, ¿verdad? En ese caso, pero para terapia, para la ayuda en el proceso, cuando el caso se va a corte y tienen que ir a testificar, muchos testigos tienen miedo de ir a testificar, tienen miedo de ese edificio, tienen miedo del juez, de la policía. Uh-huh. O pierden un día de trabajo. Exactamente, no están solos. Ahí nosotros estamos capacitados, preparados para ayudarlos y apoyarlos en todo. Y hablando de testigos, en situaciones de crímenes que muchas veces suceden inesperadamente, como la familia de víctimas que hablaban en la mañana, y vamos a ponerlo un ratito antes de despedirnos otra vez. Muchas veces no sabemos qué hacer porque estamos congelados, pero si usted está como testigo, no está a la punta del cañón, como digamos, y puede usar su teléfono para tomar fotos o videos, eso puede ser mucha evidencia. Y hoy día no tenemos que involucrarnos de cerca para poder ayudar a un caso de violencia y de crimen si con nuestro teléfono marcamos una foto, un video, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, claro que sí. Familias, hablando sobre ayudas para servicios, para ayudas y víctimas de crímenes, antes del calendario comunitario queremos pasarle el micrófono otra vez a la señora y el señor víctima, a ver si quieren añadir algo más sobre su situación o un mensaje al público, porque le tenemos mucha admiración y le deseamos muy buena suerte. Adelante. Sí, muchas gracias. Quería agregar que eso de lo que le dice la gente sobre ser indocumentado, uh-huh, no se tiene uno que detener. Yo tengo DACA. Uh-huh. En el momento que estábamos siendo asaltados, lo primero que yo pensé fue cómo me iba a afectar a mí y cómo me iba a afectar con mi DACA. Uh-huh. So, en vez de yo estar preocupada porque me estaban asaltando, yo estaba preocupando, uh-huh, cómo me iba a afectar. Gracias a Dios el abogado me recomendó la persona, un abogado de inmigración que me podía ayudar. Estamos, uh-huh, recibiendo esa ayuda. No estamos solos, hay muchos recursos. Eso. Ay, reciba nuestro abrazo solidario, que ciertamente el apoyo que necesitan nuestros soñadores, todos nuestros jóvenes de DACA y sus padres y sus seres queridos también, mantengamos viva la esperanza que con la alianza de muchos vamos a poder no solamente sanar lo que le ha sucedido, sino seguir adelante. Y ahora, a ver si en el pasado, cuando todo esto lo deje atrás, participa otra vez y nos diga cómo concluyó este capítulo. ¿Y qué dice el señor víctima? Claro que sí, miren, pues antes que todo le doy gracias también al abogado Gómez, que pues a pesar de todo y él está pues atendiendo otras cosas conmigo, con mi caso. Él nos refirió con otros abogados y también quiero dar gracias a los a las personas del cónsul de mexicano de San Francisco. Uh-huh. Y quisiera informarle a todas las personas que son víctimas de violencia o cualquier cosa así. El cónsul tiene un programa que está ayudando a las víctimas también de crimen. Uh-huh. O sea, no estamos solos, aunque seamos nosotros indocumentados, ilegales, mojados, como quieran llamar, pero no estamos solos. Ay, muchas gracias. Migrantes, bienvenidos, valientes migrantes. Nadie es ilegal. Y no, y ciertamente, sí, aprovecha, eso no lo sabía, que las embajadas o los consulados pudieran también servir de aliados y de apoyo. No nos sintamos solos. Familias, antes de despedirnos, que sabemos que tenemos unos puntos finales sobre este tema, pero no hemos puesto el calendario. Y en el calendario comunitario listamos unos recursos relacionados a este tema y más para mantenernos sanos y salvos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas de migración a bajo costo en el Novato Human Need Center, 415-717-0426. Si veo tiene contacto con ICE y Marine, observadores legales pueden asistirle. Las de respuesta inmediata, 415-991-4545. Si ha recibido orden de desalojo, puede presentarse en Legal Aid of Marin los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Consultas con abogados de familia, $30 por media hora, el cuarto martes de mes en el Novato Youth Center. 415-892-1643, extensión 257. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras y ciudadanía. 415-306-0425. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicas, 707-578-6000. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos muy bien acompañados. En el estudio tenemos a Nilde Fernández y Ceci Cibrián de la Fiscalía del Condado de Marin, el programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes, al abogado Gómez y a una señora y un señor víctimas tras bastidores. Pongamos ahorita unas consultas de nuestros promotores del bienestar emocional sobre este tema. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Tengo miedo, no sé qué hacer. Yo soy una persona legal, pero estoy trabajando para alguien que me amenaza, que si no sigo trabajando para ella, quiere llamar a migración para que se lleven a mi esposo no tiene papeles. ¿Qué debo de hacer? Conozco el caso de un cliente que fue asaltado con mano armada en tres oportunidades. Estaba trabajando como cajero, entonces lo único que quedó es que él entregar el dinero a estas personas. De inmediato cuando ellos se fueron, llamó a la policía, llegó a la policía, hizo el reporte, inclusive salió en el diario, y después de pasaron muchos años, es que consultó el caso y ya recolectó todas las evidencias, todas las pruebas, y ahora ya es legal, ya tiene su residencia. Como ese tenemos otros testimonios, pero por tiempo no los vamos a acomodar. La evidencia es que funciona. Estos programas vienen funcionando hace bastante tiempo, trabajando por nuestra comunidad. Así que pasemos la voz, que podemos estar transformando vidas, haciendo un poquito más fácil la vida de mucha de nuestra gente luchadora, sobre todo si han sufrido un crimen que nos haya marcado y impactado, que tenga también un impacto favorable cuando nos empoderamos reclamando lo que es nuestro, lo que merecemos. La perspectiva de la producción por el casi doctor Martín Nolasco dice así. Pues para comenzar le quiero dar las gracias al señor y la señora víctima, porque para, como usted dice, la perspectiva, y también sí quiero volver a repetir que reportar el crimen es muy importante, que no hay que tener miedo. Y de cualquier forma de ser testigo o víctima, es muy importante reportar lo que está pasando. Exacto, no callar, no delegar, no asumir que otros lo están haciendo. Tomar la iniciativa y atrevernos a pesar de los pesares o del miedo o de la pena. Repitamos el teléfono del programa de ustedes y con el mensaje de cierre de Ceci Cibrián. Es 415-473-5080. Otra vez, 415-473-5080. Muchísimas gracias por su participación y por su trabajo, Ceci Cibrián. Nilda Fernández, directora del programa. Gracias. Quiero decir aquí una frase que escogí. Cree en ti. No dejes que te digan que no puedes. Oh. Y hablando de que si se puede o no se puede, abogado Gómez. Siempre te aprecio mucho, doctora, y gracias por brindarnos tu corazón tan grande y amplio para crear este espacio seguro para que todos aprendamos y compartimos. Todos somos canales e instrumentos de luz y de paz y de esperanza que se puede. Sí. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos, las palabras importantes que empiezan con P aplican aquí también. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz, por Impulso. También le invitamos a nuestros grupos. Acompáñenos en las caminatas, yoga, zumba, clases para padre, clase de manejo del enojo que va a hacer aquí el doctor Martín con la doctora Marta. Y a ustedes, familias que nos escuchan, gracias. Ustedes informan a otros sobre sus derechos y sobre los programas y recursos que nos ayudan a vivir sanos, salvos, sonrientes, a pesar de los pesares y pase lo que pase. Gracias a nuestros panelistas, Nilda Fernández. Muchísimas gracias. Un placer, doctora, siempre. Siempre es un gusto tenerla con usted y saberla que está allí en acción. Sí, por muchas gracias. Comunidad. En acción y con corazón. Totalmente, sí, gracias. Gracias, Ceci Cibrián. Gracias, abogado Gómez. Una gracias especial y un abrazo cálido a través de la pared con la señora y el señor víctima. Los mejores deseos en su caso y en todos sus casos próximos y presentes y próximos, a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con su mascotita Collins, Chloe, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, KBBF, KWMR, a la Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud de Servicios Humanos. Estamos muy agradecidos a nuestros patrocinadores que nos permiten poner al aire temas de tanta importancia, relevancia y sustancia como el tema de hoy. Y ahora nos despedimos. Saben que la próxima semana en la misma estación, a la misma hora y en Cuerpo, Corazón, Comunidad, vamos a estar hablando de un tema un poquito diferente, pero también importante. Dice así: ¿cómo disfrutar un diciembre con menos depresión y más dicha y diversión? De estos temas vamos a aprender y vamos a pasarlo para adelante, porque el que no estuvo escuchando el programa hoy puede escucharlo si nos busca en el video que está en iTunes, en Cuerpo Corazón Comunidad, y en Facebook, empezando esta tarde, ahí estará por la posteridad. Gracias por quienes se animaron a llamar y gracias para quienes nos escucharon mientras hacen todas sus labores. Ahora sí nos toca decir adiós y siempre nos despedimos con un adelante, familias, que sí. Sí, se puede. ¿Sí se puede? Sí, se puede. ¿Y se puede? Corazón y Comunidad. Sí, se puede. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón.